Capítulo 161. Resumen del capítulo anterior. Oh gran poderoso Amón. Mut. Khonsu. Y todos los dioses de Egipto. Les suplico. Ruego. E imploro. Me ayuden a tomar la mejor decisión para el reino. No permitan que falle. Se dañó mucho, papá. Sí, hijo, se dañó. Pero vamos a arreglarlo. De la misma manera que se construye, se reconstruye. ¿Podemos conversar? Ahora que vamos a partir de Egipto, creo que merecemos entrenamiento militar. ¿Por qué insistes tanto en eso, papá? El tío dice que podemos enfrentar a enemigos de repente. Podemos encontrar hititas, filisteos y amalequitas, hasta oficiales egipcios. Cuando eso suceda, ¿cómo nos vamos a defender, tío? Dios no nos ha protegido hasta ahora, hijo. Papá tiene razón. ¿A qué le vamos a temer con Dios de nuestro lado si hace llover fuego y piedra sobre el Nilo? Todos ya fueron informados de lo que el soberano me dijo cuando estuvimos aquí la otra vez, tratando el mismo asunto. Le preguntamos, señor, si ha habido algún cambio últimamente. ¡Nada ha cambiado, Meketre! Usaremos campesinos egipcios por ahora. Perdón, soberano, pero se tendría que enseñarles el trabajo a todos. No están acostumbrados. Perderíamos aún más tiempo. Y necesitaríamos muchos trabajadores. En mi negocio, por ejemplo, cada día sin trabajar representa una pérdida. ¡Las pérdidas serán inevitables! Y para que sean las menores posibles, espero que todos se esfuercen y colaboren. Moisés. Aquí estoy, señor. El corazón del faraón volvió a endurecerse. Ve con él para que sepa que yo soy el señor. No hay ningún acuerdo. Los esclavos se quedan en Egipto y reconstruirán lo que tu Dios destruyó. Si te rehusas a dejar a mi pueblo partir, mañana langostas invadirán todo tu territorio y cubrirán la faz de la tierra. Se comerán lo que quedó de la lluvia de piedras y los árboles que crecen en el campo. Llenarán tus casas, las casas de tus oficiales y la de los egipcios como nunca lo vieron tus padres ni tus antepasados hasta hoy. ¿El rey se retractó? Sí, parece que sí. Moisés pidió que los líderes de los pueblos se reúnan en la casa de Jocabed hoy mismo, como la última vez. ¿Qué sucedió? El rey se arrepintió y vendrá una nueva plaga. Langostas. ¡Ay, no! Va a comenzar todo de nuevo. ¿Dónde está mi padre, madre? Con Moisés. ¿De nuevo? ¿Qué está sucediendo ahora? No lo sé, hijo. Vamos a esperar, ¿está bien? ¿Qué pasa, madre? Puedo ver que estás nerviosa. Tu padre le hizo otra propuesta a Moisés. Él la rechazó y nos está amenazando con otra plaga. Moisés y Aarón entran en la espaciosa sala del trono. Paserre y Kenny los conducen hasta la base del estrado. En tanto, dos escribas preparan sus papiros para transcribir la conversación. ¿Qué quiere el rey de mí ahora? Tengo una propuesta que hacerte, Moisés. Y creo que será buena para todos. Los hebreos se miran y aceptan. Escucho. Vayan al desierto y sírvanle al Señor su Dios. Quedan desconcertados. Pero díganme, ¿a quién pretenden llevar? A jóvenes, ancianos, hijos, hijas, rebaños. Todos deben ir a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor esté con ustedes. Pero de ninguna forma permitiré que lleven a los niños. Tienen malas intenciones. Nada está escrito. Solo los hombres irán a hacer culto al Señor su Dios, como me lo pidieron. No podemos aceptar esa propuesta. ¿Rechazas una oferta generosa de tu soberano? No es lo que quiere el Señor, nuestro Dios. ¡Pero es lo que yo ofrezco! Ramsés, creo que no entiendes. ¡Entendí lo suficiente! ¡Y no voy a soportar ningún tipo de insubordinación! Señor, tal vez iría ¡basta! Mejor... ¡basta! No quiero oír nada más, no hay acuerdo. ¡Oficiales! ¡Retiren a estos hebreos inmundos de mi presencia! ¿Para eso nos llamaste? Dije que se vayan. ¡Cumplan su deber! Cuatro militares armados rodean a los visitantes. Aarón extiende las manos, protegiendo a su hermano, quien contempla al soberano sin inmutarse. No hay consenso y se retiran decepcionados, siendo escoltados por los soldados bajo la atenta mirada de Ramsés. Señor, la situación es aún más tensa. Usted ni siquiera le dio oportunidad a Moisés. Yo le di más que eso, Pacer. Lo que no debía haber hecho fue darle oído a ustedes dos. ¡Salgan de aquí los dos! ¡Salgan! Obedecen. ¡Déjense solo! ¡Salgan! Y se marchan sobresaltados. La recepción termina en fracaso y su majestad se reafirma en su orgullo, negándose a ceder a la demanda de los visitantes. Por un pasillo... No puedo creer que regresamos para oír eso. Por lo menos lo intentamos, Aarón. Que Ramsés enfrente las consecuencias. Él sabe lo que le espera. Mientras tanto, en la sala de audiencias... El faraón medita muy enojado. Paser entra en el laboratorio. Simut percibe su preocupación y se acerca a recibirlo. Hasta me da miedo preguntar. ¿Cómo le fue? Su maestro baja la cabeza. Si es así... No pudimos evitar una nueva plaga, Simut. Las langostas vendrán. Egipto sufrirá enormemente. ¿De qué sirvió intentar hacer las paces con los dioses? Eso lo sabremos mañana. En caso de que consigan evitar lo que parece ser inevitable. Un par de centinelas abre las puertas del palacio y ambos hermanos salen del edificio. Pero Moisés se detiene. Una brisa sopla suavemente. Las nubes abren hueco. Y el Señor... Moisés... habla desde el cielo. Aquí está tu siervo, Señor. Extiende la mano sobre Egipto para que las langostas vengan sobre la tierra y se coman toda la hierba, todo lo que dejó la lluvia de piedras. Sí. El mayor se extraña. ¿Dios habló contigo, Moisés? Sí. Voy a hacer lo que me pidió. Aarón espera en el atrio, observándolo alejarse, pero concentra la atención en su familia y lo sigue de regreso al hogar. Karoma y su marido charlan en el harén, alejados de las damas de la corte. ¿Qué? ¿Una nueva plaga? Hice todo, Karoma. Todo. Hablé con el sumo sacerdote. Apelamos al sentido común del soberano. Insistimos para que hiciera algo y aceptó ver a Moisés y a Aarón nuevamente. Si fue así, no entiendo por qué no resultó. El rey quiso imponer nuevas condiciones. Intentó negociar en sus términos, echando todo a perder. ¿Qué plaga será la de ahora? Langostas. Seguro devorarán todo lo que sobró. Moisés, el rey no debió hacer eso. ¿Qué será de nosotros y Kenny? De nuestro hijo. La acaricia. No sé, mi amor. En el rostro. A pesar de todo, hemos sobrevivido hasta ahora. Y espero que eso no cambie. Ella lo abraza. Ramsés examina la ciudad junto a dos vigilantes que hacen guardia en el balcón real. Nefertari y el príncipe también salen al mirador, situándose a su lado. Supe que Moisés ya se fue. ¿Cómo estuvo la plática? No hubo acuerdo. ¿Vendrá otra plaga, padre? Fue lo que dijo, hijo mío. ¿Con qué nos amenazó Moisés esta vez? Van a ser langostas. No parece más aterrador que una lluvia de granizo y fuego. Pero lo será. Si esos insectos devoran lo que resta de nuestras plantaciones. Quiero que vayan a palacio, no los quiero expuestos aquí. ¿Y tú? Voy a vigilar la ciudad. Quiero estar contigo. Obedece a Amenhotep, ve con tu madre. Vamos, hijo mío. La reina evita contrariarlo y se retira con su hijo. Pero su esposo comienza a presentar síntomas de un creciente temor ante la oscura amenaza que se cierne sobre Egipto. Moisés accede al terrado de un edificio alto, apoya su bastón sobre la cornisa y aguarda pensativo contemplando el horizonte. Percibe con detalle a los egipcios que pasean libremente, haciendo sus compras con normalidad en mercados, plazas, calles y avenidas. Sabe que el castigo es inevitable y se angustia por lo que ha de acontecer. Pero es otra voluntad la que prevalece y acepta su misión. De repente, alza su cayado, abriendo los brazos en cruz. Un viento cálido e intenso, cual intruso indeseado, surge de forma súbita, azotando la urbe. Las nubes se juntan en el cielo y los ciudadanos son zarandeados por el embate furioso de ráfagas poderosas que desatan el pavor. Varios mercaderes evitan el volcado de sus puestos, pero algunos tenderetes ceden y los techos de paja rompen, deshaciéndose como hojas secas arrancadas por la ventisca. La gente se protege o se refugia en sus hogares. Su majestad aprecia los destrozos de la plaga anterior desde lo alto de la residencia real. Abajo, en el atrio, los centinelas que hacen guardia retroceden asustados y se agrupan ante los portones. Las calles, antes bulliciosas, quedan ahora sumidas en un repentino caos, precursor sombrío de otra calamidad que golpeará el país con severidad. Chivale entra en la cocina. Papá, hablé con los oficiales. ¿Qué dijeron? Moisés y Aarón fueron expulsados del palacio. ¿Entonces quiere decir que llegaron a un acuerdo? Por lo visto no. Y una cosa muy extraña comenzó allá afuera, papá. Radina llega con Pepe al harén. ¿Qué pasó? Estaba en el jardín cuando de pronto empezó una ventisca horrorosa. ¡Por los dioses! ¡Tanto viento en esta época no es normal! ¿Qué sucedió, Karoma? Se toman de las manos. Ikeni me acaba de contar que Moisés anunció una nueva plaga. ¿Crees que ese viento pueda ser? Ya no sé qué pensar, pero puede ser la advertencia de lo que está por venir. Afuera, los soldados usan sus escudos para resguardarse del temporal. Arriba, el rey se inquieta frente a un suceso irreal en el que la ventisca hace las calles intransitables. Moisés se alza poderoso, gobernando la naturaleza. Un mal presagio hace extender el temor entre la población. El hebreo sostiene el bastón en la mano y observa inmóvil desde la cima de un edificio, dejando a su manto ondear en el aire como un estandarte. Ramsés se abriga con la capa. Sabe que Egipto se enfrenta a una desgracia de origen incierto, pero incapaz de manejar una batalla en terreno desconocido, vuelve a la sala de audiencias. Moisés cesa en su empeño y también regresa a la villa. En la cocina. ¿Qué vamos a hacer, papá? No sé, ¿es posible hacer algo? Gaiji, ¿ya viste cómo está afuera? Chevale me contó. El rey cambió de opinión nuevamente, decidió expulsar a Moisés y Aarón del palacio. Entonces quiere decir que... que viene otra plaga, Uri. Gaiji. Sí, señora. Entra la reina. Guarda todo lo que puedas. Trigo, centeno, cereales, frutas. Las carnes saladas que aún tengamos, cúbrelas. Colócalas en vasijas, protege toda la comida. ¿Protegerlas de qué, señora? ¿Cuál es la plaga que viene ahora? Langostas. ¿Qué esperas, Gaiji? Sí, señora. Se va. Rápido, Chivale. Ayúdame. Yo los ayudo. Vacían fuentes con cereales, llenando varios recipientes. Y tapan las mesas con manteles. ¡Rápido! Un paño. Aquí hay más. Aquí, aquí. Se apresuran a guardar todos los alimentos que pueden recoger. Al mismo tiempo, en la villa, Corey conversa con Datán y su hermano en casa de Jokabel. Pero lo que no entiendo es qué estás haciendo aquí, Aviram. No eres jefe de familia, no eres anciano. Y hasta donde yo sé, no eres líder de nada. Vengo representando a los esclavos que viven en los alojamientos. Yo también vivo en los alojamientos. Desde que tiraron mi casa. Y siendo jefe de los esclavos, creo que soy mucho mejor representante que tú. ¿Quién sabe si Moisés y Aarón estén pensando de la misma forma? Oseías. Aquí vienen. Por fin. Llegan Moisés y Aarón. Shalom Alejem. Shalom. Tío, ¿quieres que me retire? Solo están presentes ancianos, líderes y jefes de familia. No, me gustaría que te quedaras y observaras con atención. Será un buen aprendizaje. Entonces, Moisés, ¿es verdad que ya no vamos a partir? Vamos a partir, Datán, pero no será ahora. Te los dije. Ramsés intentó convencernos. Nos ofreció un acuerdo que no cumplía con las exigencias de Dios. ¿No sería mejor un acuerdo que no tener nada? No, Aviram. Nuestro Señor anunció que vendrá otra plaga. Por favor, hable uno a la vez y no podremos oír a nadie. ¿Qué será esta vez? Langostas del Ofejal. Un número tan grande que destruirá cualquier planta o hierba que haya sobrado de la lluvia de piedras. ¿Y cuándo será eso? Mañana. ¿Pero nosotros corremos algún riesgo? No, Eldad. Nuestro pueblo no será atacado. ¿Y los que viven en el campo? ¿Lo que siembran para subsistir no será devorado por esos insectos? No ha sido así hasta ahora, Coré. En todo caso, mañana lo podrás ver con tus propios ojos. Por precaución pedimos que no salgan de la aldea. Avisen a sus familias, corran la noticia, por favor. Y sobre todo, manténganse firmes en nuestra fe. Jokabed y Miriam visitan a Eliseba e Inés. Realmente me espanta que después de una tempestad tan violenta como esa que cayó sobre Egipto, el faraón tenga el valor de no cumplir su palabra. Es verdad. ¿Qué prueba necesita para convencerse de que no puede contra el creador de todas las cosas? ¿Cuántas personas tendrán que morir? El problema es que los tiranos están más preocupados en mantenerse en el poder que por el bienestar de sus súbditos. Ay, ¿creen que Aarón y Moisés ya regresaron? Se acerca a la entrada. No vas a poder verlos desde ahí, Miriam. Ya sé, es ansiedad. Se sienta. A estas alturas deben estar reunidos en casa con los otros. ¿No creen que si fuera que el faraón negó nuestra partida, ya hubieran vuelto? Tiene sentido. Las otras veces fue muy rápido. En una ocasión ni siquiera los recibió. ¿Esto qué significará? Sea lo que sea que haya sucedido, Dios le reveló a Moisés que el faraón cambió de idea. Ahora es cuestión de tiempo para que venga una nueva plaga. ¿Moisés dijo cuál sería? No, no hubo tiempo. Los oficiales llegaron y se los llevaron al palacio. ¿Qué será esta vez? Pronto lo sabremos. Atienden a Fineas. Apuki y Jairo se detienen en la calle frente a su vivienda. Pero dos hombres... ¡Por los dioses! ¿Qué es eso? ...huyen del viento que tira un par de tiendas del mercado. ¡Vamos a entrar! ¡Es una tempestad que se está aproximando! Dentro, Ana aparta las cortinas y examina el exterior. ¿Cómo está allá afuera? Todo volando. No son vientos normales en esta época, ¿verdad? Tampoco son normales las lluvias de piedra, ni que el agua se convierta en sangre, ni invadir la ciudad. Yo ya no sé nada más. Thais pasea nerviosa por su espacioso dormitorio, pero una fuerte corriente de aire se filtra por los decorativos enrejados de las celosías, agitando las cortinas de los ventanales. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, niños? Estábamos jugando cuando comenzó el viento. Les dije que no jugaran fuera de la casa. Mamá, no salimos. La ventana se abrió con la fuerza del viento. No pudimos cerrarla de nuevo. ¿Oyes ese ruido? Un sonido fuerte. Lo oigo, sí lo oigo, niños. Mamá, me estoy muriendo de miedo. Tengo mucho miedo, mamá. Nunca vi una ventisca tan fuerte, ni en las tempestades de arena que enfrenté cruzando el desierto. ¿Qué está sucediendo, papá? No sé. Pero creo que no tenemos de qué preocuparnos. El rey permitió que los hebreos salieran de Egipto. No tendría por qué ser otra plaga. ¿Y si el faraón cambió de idea después de que fueron a presionarlo? Nadab, Abiu, Itamar y Caleb reunidos en la azotea. No me parece justo que Eleazar esté participando en la reunión y nosotros no. Eleazar es padre de familia, Nadab. Pero Seías no lo es y ya se quedó allá. ¿Estás celoso, Nadab? ¿Y por qué quieres estar allá si sabes lo que va a suceder? Pero aún no sabemos qué plaga será. Estoy seguro de que no vamos a tardar en descubrirlo. Señala. ¿Qué es eso de allá? Un torbellino flota sobre Pir Ramsés. Abigail, Leila y Débora devanan madejas a mano. Siempre es igual. El faraón deja que el pueblo se vaya y cuando pasa el peligro se echa para atrás. Ya tenía mis cosas listas para el viaje. Al menos aún no he tenido que abandonar a Uri. Claro que ahora que está seguro de que el faraón nunca nos dejará partir, será más difícil convencerlo. Con esa necedad del rey hasta se puede entender. Lo importante es que no desfallezcamos. Dios hará lo necesario para que Ramsés se doblegue. Cierto. Es bueno estar listas. Pero, ¿qué creen que sea tan fuerte para que el rey permita a nuestro pueblo partir definitivamente? No lo sé. Imagino que alguna plaga definitiva. Algo que nunca ha pasado. Hasta me da miedo pensar. Oseías tiene razón. ¿Oseías? ¿Razón en qué? Bezalel y yo retrasamos la boda una vez por nuestra partida. Pero la verdad es que no tenemos cómo saber cuánto tiempo estaremos aquí. Creo que tal vez sea mejor casarnos de una vez. Me parece estupenda esa idea. Llegan Oliab, Bezalel y Bak. Acabamos de regresar de la ciudad. Hay una fuerte ventisca. Un viento con una fuerza impresionante, con un ruido aterrador. Viene una nueva plaga, tía. La última plaga también comenzó así, con una ventisca. Y siempre es peor que la anterior. ¿Cómo va a estar Uri en el palacio, en medio de los egipcios? Vamos a orar por él, Sebra. Cerca de allí. Gracias por haber venido. Continúen confiando en Dios. No pierdan la fe. Shalom. Shalom. Shalom. La reunión finaliza. Shalom, hijo. Y los representantes se retiran. Zelofehad, Eldad y Ur. También nos vamos. Amigos míos, no se desanimen. Sé que vamos a celebrar mucho nuestra partida, así que esperar un día más o un día menos no hará la diferencia. Con todo lo que ha sucedido, salir de aquí ya no parece un sueño imposible. Y no lo es. Es real. Créanlo. Shalom. Shalom. Shalom. Algunos vecinos salen de la casa y Eleazar conversa con Aarón. ¿Vienes conmigo, papá? No, hijo, adelántate. Todavía tengo que tratar algunas cosas con tu tío. Shalom. Shalom. Datán, Coré y Abirán. Shalom. Hablan. Shalom. Me siento como idiota. Apartados. No puedo creer que vine a oír la misma cosa por milésima vez. Sí. En dado caso, el imbécil soy yo por haber creído en la madre de la reina. En ese caso, realmente fuiste un imbécil. No sé si lo entendieron, pero no tenemos motivos para reír. ¿Algún problema, Coré? No, ninguno. Los hermanos... Vamos. Desconfían. Sí, creo que la reunión acabó. Sí. Por lo visto, no hay nada más que decir. Shalom. Shalom. Shalom. Ambos líderes quedan solos. Shalom. Shalom. Y aguardan un instante en silencio. Es impresionante cómo algunos de los nuestros pueden ser tan incrédulos. A veces tengo la impresión de que quieren que todo salga mal y su incredulidad gane una justificación. Creo que es eso. Confieso que esto me cansa más que lidiar con el corazón duro del faraón. Por lo menos del rey sabemos qué esperar. Pero de nuestros hermanos de fe... Bueno, ya se está acabando, falta poco. Por lo menos para salir de Egipto. Después tendremos todo el desierto de frente y nuevos desafíos. Por lo menos seremos un pueblo libre, hermano. ¡Claro! Una preocupación a la vez. Ahora voy a casa a descansar un poco y a contarles qué sucedió en el palacio. Tuvimos un día agotador. Sí. Vamos. Iré a hacer lo mismo. Se abrazan. Mañana, Ramsés se arrepentirá de haberse echado para atrás. Infelizmente para Egipto y sus súbditos. Shalom, hermano. Shalom. Se despiden esperanzados. Moisés inspira a hondo y se sitúa en el centro del salón, cavilando ensimismado, apoyado en su cayado. El día termina con la puesta de sol y un conjunto de sombras lejanas deja paso a la noche, cuya presencia cubre la inmensidad del cielo. Uri recorre su cuarto muy asustado, Varios estores cuelgan de los ventanales, moviéndose a causa del viento que atraviesa el entramado ornamental, en tanto las palmeras oscilan afuera en el parqué. Caroma acuesta a Pepi en la cama y se sienta acompañándolo a la luz de una lámpara que arde sobre la mesilla. ¿Cuándo va a parar esto, mamá? No lo sé, hijo. ¿Dónde está mi papá? Está de guardia. Ahora descansa, hijo. Lo acaricia en la cabeza. Y Kenny con el general en un pasillo. Vi muchas ventiscas en mi vida, pero como esta... Ese sonido parece un lamento desesperado. Intenté evitarlo, pero el rey solo escucha su propia voz. Y pensar que solo es el principio. ¿En serio? ¿Se pondrá peor? Mucho. Este viento va a traer algo mucho peor. Siento pena de los niños. No merecen sufrir así con estas plagas. Yo no soy un niño, pero creo que yo tampoco lo merecía. Tienes razón, nadie. Se miran preocupados, en silencio, y atraviesan el corredor, evitando ser oídos por los soldados que hacen guardia en el interior del edificio. En la biblioteca del laboratorio, Passer y Simut enrollan los manuscritos y recogen los documentos de estudio para colocarlos en las estanterías. Maestro, no puedo. Con este viento en mis oídos, no puedo. Ya guardé este papiro 3 veces en el lugar equivocado. Basta, Simut, basta. Deja todo. Vamos a dormir. ¿Dormir? En cuanto me acuesto en la cama y cierro los ojos, la angustia llega. Recuesta la cabeza, que viene el sueño. Olvida el pasado, no pienses en el futuro. ¿Y el presente, maestro? ¿Con este viento? Simut, si solo fuera el viento. ¿Y no lo es? Simut, la plaga en sí aún no ha comenzado. Angustiado, el sacerdote se echa las manos a la cabeza. La reina en su aposento con Amenhotep. ¿Por qué esto no acaba, madre? Me estoy volviendo loco. Malditos hebreos. Calma, Amenhotep. Vamos a soportar firmes. Nada nos va a suceder. Coge algo. Toma este amuleto. Toma. Este amuleto fue de tu abuelo. Sé que nos va a proteger. Madre, pensándolo bien, ¿no crees que hubiera sido mejor que los esclavos se fueran? Su temor es razonable, pero Nefertari no contesta. Pone el talismán en la mano del hijo, cerrándole los dedos con firmeza. Y cavila concentrada en la cuestión. Uri está desconcertado por el comportamiento climático. Toma 2 figurillas sagradas e implora su ayuda. Pero sospecha que el poder de las deidades es nulo y las arroja sobre la cama. Recapacita sobre sus creencias y comienza a cuestionar la lealtad a las divinidades egipcias. Recuerda sus orígenes y sospecha de solo un dios capaz de mostrar tanto poder. Examina el aposento. El viento pasa a través de las ventanas y decide soportar el temporal con resignación. Las antorchas ya iluminan la villa y la gente se retira a sus viviendas. Eliseba prepara la cena. Toma. Te calenté un poco de caldo. Gracias, mi amor. ¿Ya se fueron a dormir todos? Uh-huh. Se sienta a la mesa frente a él. Hasta me parece extraña la casa tan silenciosa. Es verdad. Debes estar exhausto también. Por increíble que parezca, me siento tan cansado como cuando cargaba piedras en la obra. Juntan los dedos. Para Moisés tampoco es nada fácil. Las personas deben sentirse decepcionadas, ¿verdad? Querían irse ya, claro. Como si no hubiéramos esperado siglos para este momento. Pues sí, parece que no entiende que Moisés salió de su casa, dejó a la familia y está enfrentando al faraón para liberarlos. Después de todo lo que vieron, ¿cómo pueden todavía tener dudas, exigir cosas? Unos creen que su voluntad debe atenderse prontamente como si fueran niños consentidos. Yo creo... que este pueblo debe ser esculpido, como las piedras que tallabas, hasta que aprenda a tener fe de verdad y creer en el Señor. Yo pensaba que lo más difícil sería salir de aquí. Ahora veo que tendremos mucho más trabajo en el desierto. No te preocupes, mi amor. Dios estará presente todo el tiempo. Solo necesitas descansar un poco para recuperar el ánimo. Claro, tienes razón. Todo va a salir bien. ¿Vamos a dormir? Vamos. No sé cómo los egipcios van a poder pasar la noche con ese viento zumbando en sus oídos. Pero nosotros vamos a dormir muy bien. Lo haremos. Besa su mano y se levantan. Se besan en los labios y pasan a su habitación. Oh, Isis. El faraón. Hija de Heb y Nut. En el santuario. Inspiradora de las madres y esposas. Tú, que reanimaste a Osiris y con él concebiste a Horus. Tú, cuyas lágrimas renuevan el sagrado Nilo. Señora de la magia invencible y de las plantaciones, protege los campos del Nilo y de todo Egipto. Moisés. Señor mi Dios. Ora en casa. Quédate a mi lado. Dame la fuerza y sabiduría necesarias para enfrentar el nuevo día que llegará, que con el sol que haces nacer todas las mañanas y que ilumina el cielo de Abraham. La fe de tu pueblo y tu promesa también sean renovadas, Señor. Revigoriza mi disposición para que pueda cumplir tu voluntad de la mejor manera posible. Guía mis pasos y mis pensamientos hasta nuestra tan soñada libertad, Señor. Amén. La noche da paso a un nuevo día. Y con las primeras luces del alba, el árido paisaje despierta, revelando su esplendor. Un poderoso viento ulula en medio de la ciudad y el mercado mayor permanece cerrado al público, siendo azotado por la tempestad capaz de tumbar varios expositores. Telas, cestería, cerámica, junto a diversas herramientas o variada artesanía, quedan desperdigadas por el suelo. Pero la ventisca decrece hasta que desaparece, y la calma regresa restaurando la tranquilidad, en tanto el sol brilla sereno sobre un cielo despejado. Ramsés vigila la plaza central desde primeras horas de la mañana, y la gran esposa real entra en el despacho. ¿Se acabó? Parece que sí. Ay, finalmente. No soportaba más ese viento. Todo el día, anoche, la noche entera, no pude dormir. Llega Amenhotep. Padre, ¿Isis nos protegió de la plaga? No lo sé. Pero si el viento paró. Quédense aquí, voy a la terraza. Madre e hijo se miran asombrados. Dos guardias abren las puertas y el rey se ausenta. Nefertari y el príncipe se abrazan. Su majestad sale al balcón real para contemplar Pirramesés hasta donde alcanza la vista, pero descubre una sombra negruzca sobre el horizonte, anunciando la llegada del inminente desastre como un presagio terrible. Es una invasión que eclipsa la luz del sol. El movimiento de sus alas, semejante a una horrible sinfonía tétrica, da paso a la octava plaga. Los vigías y el soberano salen corriendo del mirador. Abajo, la reina habla con su heredero. Ramsés entra al cuarto. ¡Maldición! ¡Maldición! Y se abalanza sobre ellos, cubriéndolos con su capa. Los insectos se adhieren a las ropas de los monarcas como el denso aluvión de una peste siniestra. Una egipcia recita sus plegarias ante dos deidades situadas sobre el pequeño altar de su fastuoso domicilio. Pero un alboroto repentino la perturba y pausa sus oraciones. Intrigada, cruza el amplio salón, magníficamente decorado. Se acerca a la ventana, extiende la mano y aparta la cortina. La gente corre por la calle, pero de repente, la horda alada penetra por el umbral de la abertura, empujando violentamente a la mujer. La plaga se dirige a los campos de cultivo y los capataces huyen aterrados. Caroma y su familia entran en el parque imperial. ¿Qué es eso? ¡Por los dioses! ¡Salgamos de aquí! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El cielo está cubierto. ¡Ayúdame, Simón! ¡No puedo dejar que estos insectos destruyan los papiros! ¡Hago lo mejor que puedo! ¡Tengo que encontrar una forma de eliminar a estos insectos! Se sacuden. ¡Simón! Disculpe, maestro, no fue mi intención. En el harén, niños y doncellas agitan los brazos asustados. Ramsés vuelve al balcón real. Hermosa Isis, diosa de la agricultura. Shu. Los bichos revolotean. Dios del aire. Por todas partes. Sobek, dios de los insectos. Les suplico, lleven esta plaga muy lejos de mis tierras. Cubre la cabeza con un velo. No admito que el dios de los hebreos sea más poderoso que nuestros dioses. Ur, Esalel y Bak fabrican cestos. ¿Están oyendo eso? ¿Es el ruido de las langostas? Solo puede ser eso. Si en la villa se puede oír, imagínense en la ciudad. Moisés dijo que destruirán todo lo que sobró de las plantaciones de Egipto. Entonces el rey se quedará sin comida. Porque los animales ya murieron. Y la lluvia de piedras ya había dañado al campo. Gaiji debe estar afligido, el pobre. Estoy preocupada por Selofejad y Oliab, que fueron a buscar agua y no han regresado. En la aldea estarán seguros. Ah, lo sé, pero aún así me aflijo. Este embarazo me ha dejado más sensible que de costumbre. Pobres de los que están en la ciudad. Solo espero que Ramsés cambie de idea. Mi papá debería aprender con él también. Confieso que no sé cuál de los dos es más cabezadura. Por una calle. No quiero estar pensando si vamos a partir hoy o mañana o después. Prefiero alegrarme poco a poco, con la preparación. Cuando llegue la hora, y llegará, la alegría será completa. Yo sabía que tenía una linda y estupenda esposa, pero ahora veo que también es sabia. Cuando la mujer está con el Señor, saben, mi amigo. Somos bendecidos por casarnos con mujeres de Dios. Como aún no tengo mujer, debo saberlo por mi propia cuenta y riesgo. Selofejad, Oliam, Eleazar e Inés van de camino a la fuente, pero el rey llega a la villa. ¿Qué será lo que está haciendo aquí? Bueno, no creo que sea. Escoltado por una docena de militares, su majestad entra en la plaza, junto al sumo sacerdote. Caminan despacio, en tanto la gente se muestra perpleja por la inesperada visita. Algunos hebreos murmuran asombrados, otros se marchan atemorizados. Shiur e Ikeni se extrañan. Mi sombra de las langostas. Así es. ¡Ikeni! Sí, soberano. Ve a llamar a Moisés. Obedece. Que venga inmediatamente. Caleb, Jocabed y su familia, reunidos en casa. Fui temprano a la terraza y observé la inmensa nube de langostas cubriendo la tierra de Egipto. Fue impresionante, aterrador. Por donde pasaban, dejaban rastros de destrucción. ¿Y aquí en nuestra tierra, tío? Nada. Se siguieron de frente. Señor, ¿por qué el faraón insiste en infringir sufrimiento a los suyos? Se quedarán sin comida, pasarán hambre. Sabrán un poco lo que es vivir hambriento y con miedo. No tenía que ser así, Caleb. Sí, lo sé. Hasta porque hay buenos egipcios que no tienen culpa de nada. No te levantes, yo voy. Gracias, Oseías. ¿Y Kenny? Entra el oficial. El rey quiere hablar contigo. ¿Qué quiere con mi hermano ahora? No le hará daño a Moisés en el palacio, ¿verdad? El soberano está esperando aquí afuera. Se asombran. Ramsés está aquí en la aldea. Eleazar e Inés regresan de la fuente. No van a creer lo que acabamos de ver. El faraón está en la villa. ¿Ramsés? ¿Estás seguro? Sí, es él en carne y hueso. ¿Qué? ¿Vino personalmente? ¿Qué quiere aquí? Está acompañado de muchos oficiales. ¿Será una represalia acaso? ¿Creen que pueden matar a nuestro tío? No digas una cosa de esas, Nadab. Iré a ver eso de cerca. ¡Aarón! ¡Puede ser peligroso, Aarón! ¿Qué estamos esperando? ¡No, muchachos! ¡Por favor, no! ¡Por favor, muchachos! ¡Quédense aquí! ¡Ay! No la escuchan. Ay, Dios mío. Señor, protege a mi familia. Cerca de allí. ¿El faraón aquí en la villa de los hebreos? Jamás imaginé que viviría para ver eso. No recuerdo que ningún rey haya hecho nada parecido. ¿No lo recuerdas porque nunca han venido hasta aquí? Algo es cierto. Para que Ramsés se atreviera a venir, la situación debe ser muy grave. El rey quedó impresionado porque la aldea está libre de langostas. Vamos afuera a echar un vistazo. Yo voy contigo. También quiero. No vayan. Se lo fija. Por poco te ejecutaron. Casi te perdí. ¿Por qué correr más riesgos? Mi tía no puede pasar otro susto como ese. Y tú también, Buck. Nadie sale de la casa. ¡Ay, tía! No va a suceder nada. Estamos protegidos en la aldea. Protegidos de la plaga, no de la furia de Ramsés. Ur tiene razón. La prudencia no daña a nadie. El rey pudo haber venido a la villa por una represalia. Y no olviden que 6 de los nuestros casi murieron ahorcados. Y no lo logró porque Dios intercedió. Pero no quiere decir que no lo haga ahora. Creo que es mejor no provocar a Ramsés. Así evitamos más problemas. Exactamente. Nos quedaremos todos aquí, orando y esperando para que todo se resuelva de la mejor forma. Ekeni guía a Moisés hasta la presencia del faraón. Oseías y Caleb los acompañan a pocos pasos por detrás. Pero al llegar a la plaza, dos soldados armados cruzan sus lanzas, cortando el paso a los dos jóvenes. Los vecinos esperan el desenlace de tan insólita reunión. Ambos hermanos se encuentran nuevamente, situándose frente a frente, sin mencionar palabra. Kore observa, formando parte de la concurrencia. Aarón y sus hijos acceden al lugar, pero los militares no permiten avanzar más allá del perímetro de seguridad. La quietud es absoluta y nadie se atreve a emitir un simple susurro. Miriam no contiene su impaciencia. ¿Qué será lo que el rey quiere ahora, madre? Se levanta de la mesa. Quiero ir a ver. No, no, nada de eso. Nada de eso, jovencita. Vamos a esperar aquí mismo. Vuelve a sentarse. Calma, Miriam. Vamos a orar. Alzan levemente los brazos. Señor, Dios mío, que creaste todo lo que hay sobre la tierra. El Señor que me dio tantas bendiciones en esta vida, me protegiste, guiaste mis pasos, me diste fuerza y valor para enfrentar el dolor y las dificultades. Yo te pido, toca el corazón de Ramsés, para que el odio no le quite la razón. Y protege a mi hijo, Moisés, para que pueda cumplir la que es tu voluntad y regresar sano y salvo. Que la paz que viene de ti y tiene todo el entendimiento guarde mi corazón y mi mente. Amén. Amén. Afuera, su majestad rompe el silencio, invadido por la furia. Esta vez llegaste demasiado lejos, Moisés. Son palabras dotadas de autoridad que capturan la atención de los presentes. Basel escucha atentamente. Aarón sujeta a Nadab, impidiéndole cruzar el cordón defensivo. El aire parece impregnarse de una atmósfera cargada de un temor reverencial, como preludio de lo que acontecerá. Fin del capítulo 161.